los planteamientos, las inquietudes, las interrogantes que ustedes puedan hacernos llegar como senadores. Pero yo, quiero hacer algunos comentarios muy rápidos. En primer lugar, decirles que desde nuestro punto de vista, el conjunto de políticas que aparentemente solo son de carácter social, que se están implementando desde el nuevo gobierno federal, en realidad están beneficiando a la economía en tanto que van hacia el mercado interno, van hacia el consumo. Y los niveles de depresión que tenía el consumo eran muy bajos, eran muy altos. Y creo que el hecho de que los apoyos directos que se le estén dando a millones de mexicanos, en este caso ya casi a 28 millones, pues van justamente a beneficiar al mercado nacional. El tema también del no aumento de los combustibles en términos reales, el no endeudamiento también es una política económica, financiera que ayuda, porque además hay muchos compromisos que cumplir en materia de pago de intereses y de la deuda que ya se tiene, incluyendo, por ejemplo, ustedes saben del FOAPROA, que son más de 40 mil millones de pesos al año, que solamente para pagar el fondo, ¿no? Este endeudamiento que se dio con el FOAPROA, la política de austeridad del gobierno, de austeridad en el ámbito público, también beneficia porque se reorienta hacia los sectores sociales. Todo el tema, evidentemente, del combate a la corrupción y del combate a la impunidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque también no solo es un tema de penalizar ahora la corrupción, que no estaba, o de combatir la impunidad como un tema de justicia, que está muy bien, pero sobre todo se trata de recuperar recursos. La posibilidad esta de resarcir el daño patrimonial que por miles y miles de millones de pesos se hicieron, pues hoy están a la orden del día. Y hay miles de recursos que se están recuperando por esta vía y que van a ser orientados, evidentemente, no a la burocracia, no a la política de lujos, etcétera, sino hacia los sectores sociales. Eso es el primer lugar que quería comentar. Lo segundo, ya lo han dicho ustedes muy bien, creo que el T-MEC en esta nueva etapa va a representar para el país y para Sinaloa grandes oportunidades y justamente en un momento tan difícil de la crisis sanitaria que tenemos. Nosotros tenemos dos sectores, creo yo, ustedes son los expertos, pero bueno, yo lo que visualizo es dos sectores principalmente de los tradicionales nuestros, que son las exportaciones agrícolas, todo el tema del sector agropecuario y el tema del sector automotriz, que va a ayudar muchísimo en esta nueva etapa, la reactivación. Sobre todo porque inversiones que están en otros países, en la medida en que se tiene que producir en el marco del T-MEC, en todos los insumos, los suministros, las autopartes, en este caso, en los tres países, esa parte más, el tema de los salarios, de verdad que el tema del incremento salarial en este marco del tratado comercial y además lo que ya se dio del 16%, más la aprobación que tendremos en las próximas semanas de la ley de pensiones, que va a implicar incrementar al 40% las pensiones, etcétera. En realidad, este tema de los salarios no solo beneficia a los trabajadores, sino beneficia a la competitividad de nuestras empresas. Y es algo que a veces hemos dejado de lado, porque antes se pensaba que entre menos ganaba la gente, entre más deprimidos estaban los salarios, pues la rentabilidad iba a ser mayor, y no fue así. No fue así durante décadas en nuestro país, que se le apostó a eso, con sindicatos, evidentemente, donde no había democracia y donde no había incrementos salariales, etc. Entonces, me parece que el T-MEC ofrece esas grandes oportunidades porque implica que en el marco laboral, pues también se equipare a los estándares internacionales, tanto el tema de los salarios, y a Sinaloa lo va a ayudar muchísimo, porque pues ya sabemos que Sinaloa aparecía hasta hace unos años como uno de los estados con más bajos salarios. Ya sabemos que hay muchas cosas que se tienen que revisar, pero me parece que a Sinaloa lo está beneficiando y lo va a beneficiar el tratado comercial en esta nueva etapa y sobre todo porque las empresas, las pymes, pueden participar de manera innovadora, de manera reorganizada, con capacitación, etcétera, en esta nueva etapa, justamente produciendo los insumos y los suministros que van a requerir las grandes empresas. Es decir, contribuir a las cadenas productivas y obviamente también la diversificación. Ustedes lo han venido planteando, Codecín, el tema de la diversificación, que también desde nuestro punto de vista pues está muy interesante. Y ya tenemos casos en donde pues se ha diversificado nuestra economía y pues hemos tenido éxito cuando se pensaba que no se podía tener. Yo no voy a extenderme en esa parte, ustedes traen muy claro el tema, están hablando de los aguacates y de otros temas. Tercer comentario, ahí me dices, Karina, perdón, el tema de los indicadores. Miren, efectivamente hay caídas fuertes en varios ámbitos. Caída del empleo, obviamente el crecimiento que ya venía, porque es un fenómeno global el tema del crecimiento. Es decir, Alemania, Japón, China incluso, que siempre tenía un crecimiento muy alto económico, bajó del 6% al 2, 3% y no por efectos de la pandemia, sino antes venía ese proceso. Entonces, es importante decir que Sinaloa tiene la gran oportunidad porque la mayoría de los indicadores han caído más fuertemente en otras regiones y en otros estados del país, y Sinaloa creo que se mantiene. Simplemente el tema, por ejemplo, del crecimiento económico, pues estamos un poquito por encima de la media nacional. Son los datos que yo tengo y que podemos estar incluso a nivel del crecimiento de la misma Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, termino con este tema del tratado comercial, de cómo también muchas empresas japonesas, etcétera, que están en México del sector automotriz, en vez de irse a Estados Unidos o a Canadá, van a mantenerse en México, porque resulta mucho más caro irse a los otros dos países del tratado comercial que quedarse en nuestro país. El costo que va a tener incrementar los salarios con un acuerdo del tratado comercial, pues es menor a las oportunidades que brinda el mercado mexicano. Entonces, miren, este tema creo que es muy importante, lo dijo el gobernador del Banco de México. Aún y cuando había problemas en la economía mundial, nacional, etcétera, en realidad la pandemia viene, aunque parezca obvio lo que voy a decir, pero el origen de la crisis económica que vivimos no está en la economía propiamente dicha, sino en una crisis sanitaria. Por tanto, las posibilidades de la reactivación son mejores y da importantes oportunidades. El solo hecho que no venga de la economía propiamente, sino de una crisis sanitaria. Finalmente, yo creo que requerimos retomar una serie de temas que desde hace tiempo en Sinaloa se vienen planteando. Por ejemplo, la alianza, renovar la alianza con la ciencia y la tecnología. Hoy la pandemia nos lo demostró en el tema, por ejemplo, de las tecnologías de la información, de la internet. Las empresas que pudieron más o menos mantenerse son las que estaban preparadas para el trabajo a distancia. Por ejemplo, no solo el teletrabajo en casa, no me refiero solamente a eso, sino el poder llevarle a la gente a su casa los tratamientos y las cosas. Entonces yo quiero pues plantear ese tema de la alianza entre la ciencia y la tecnología. Ustedes lo saben muy bien, el CIDIR, el CIAD, la gente universitaria de Sinaloa, los diferentes centros de investigación, pues están produciendo cosas importantes que no las aplicamos muchas veces porque no hay esta relación. Y finalmente también el tema de la educación, es decir, tenemos que hacer acopio de todos los recursos que tiene Sinaloa para que se pongan al servicio de la economía. Sí, el bienestar social, sí, el desarrollo social, por supuesto, pero también tiene que estar embonado con el desarrollo económico. Y por supuesto, lo que ustedes han planteado, el tema de la infraestructura, de crecer, de poder desarrollar infraestructura, pero no de una manera aislada, sino de manera concatenada al desarrollo económico. Porque puede haber infraestructura muy costosa, mediante modelos muy, bueno, de antes, que en realidad no están beneficiando las cadenas productivas. Entonces, esa es la opinión que tengo. No sé, Karina, cómo andamos con el tiempo, pero esa sería mi primera, bueno, mi participación, como ustedes lo han planteado. Estoy sobre todo dispuesta a escuchar sus propuestas, a recibir todo un programa de desarrollo económico que nos permita, con todos los actores, Congreso del Estado, senadores, Secretaría de Desarrollo Económico, que ha hecho, desde mi punto de vista, un buen trabajo, y por supuesto ustedes, como Consejo de Desarrollo Económico del Estado, que desde el primer momento pues estuvieron dándole seguimiento a este tema de la pandemia. Entonces estamos, como siempre, en la disposición de apoyar pues en esta línea del desarrollo económico. Yo tengo una visión optimista, creo que vamos a poder en unos meses pues reactivar bien la economía, y hoy hay otros elementos para la competitividad, que es el tema de la higiene, que es el tema de la salud, que es el tema de un nuevo mercado emergente que también se está desarrollando, a pesar de que hay una fuerte crisis en otros. Efectivamente, hay áreas de oportunidad que hay que descubrirlas juntos y poder trabajar en la misma línea. Todos los sectores, tanto el sector, vamos a decir, institucional, político, gubernamental, como las organizaciones empresariales. Yo agradezco mucho la invitación, Lauro, Karina, y a todos, pues nuevamente los saludo. Muchas gracias, senador.